Estamos en las 11 de la mañana, 6 minutos, y con esta música estamos recibiendo a Verónica San Vicente y Andrés Kelly. Ambos son integrantes del elenco de la obra En el Tiempo de la Espera, que se estrena este próximo sábado, y queremos conversar con ellos para poder conocer un poco más de qué va la obra e invitarlos a ustedes también a poder verla. Verónica, Andrés, buen día, gracias por estar del otro lado. Buen día, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sobre ustedes hay, por supuesto, muchísimas cosas para decir a modo de presentación. Verónica, tú estás formada en teatro y danza, también te dedicas a la docencia en el ámbito de lo que es el teatro, particularmente de clown y de máscaras, que ahora nos van a poder contar un poco más de eso. Andrés también es actor e investigador egresado del Instituto de Actuación de Montevideo, y desde 2012 investigando el lenguaje del cuerpo, la comicidad y la máscara del clown. Vamos a poder conversar un poco de esto, pero primero preguntarles por la obra En el Tiempo de la Espera, que se estrena este sábado. ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, ahora, justamente ahora estamos en ensayo. Mira. en SUA, en los espacios de ensayo que tenemos acá. Bueno, ya estamos ahí en los últimos días de ensayo general, con muchas ganas de compartir con el público esta creación que surge, como origen creativo de Andrés y yo, juntos, que compartimos desde hace muchos años el trabajo en escena con este lenguaje del clown, y particularmente venimos juntos en un proyecto que es Clown de Hospital. Uh-huh. Los payasos que trabajan en el hospital. Nosotros venimos desarrollando una labor en el Piñeiro del Campo, vamos a hacer lo que llamamos intervenciones, visitas, para generar espacios teatrales con el público allí presente, y a partir de ahí de ahí viene esta creación. Mm. Que es una obra jugamos un poco a plantear en escena desde el humor, desde la poesía, preguntarnos acerca del tiempo, de las relaciones, de la vida en general, ¿no? Porque el clown tiene un poco bastante esto de abordar los grandes temas humanos desde un lugar muy liviano y cercano, digamos. Hace ya mucho tiempo que ustedes vienen desarrollando estas intervenciones en el Piñeiro del Campo, ¿no? Sí, en el Piñeiro del Campo este es el tercer año, pero después juntos compartimos anteriormente en otra compañía que se dedica a este trabajo del Clown de Hospital o Papayazos. Estuvimos en el Pereira Rosel, en el Hospital Español. Anteriormente también yo formé parte de Payasos Medicinales, que tuvimos muchos años trabajando en el Hospital de Clínicas. Es un trabajo que se desarrolla con todo el público, digamos. Hay veces en hospitales de niños, hay veces en hospitales más de adultos, como en el caso del Clínicas, y en este caso particular del Piñeiro del Campo, que son personas más grandes, claro, digamos. Y de ahí también viene un poco la inspiración de esta obra, que un poco nos dio ganas de abordar un poquito más este momento de la vida, ¿no? De las personas que ya son más grandes, que quizás ya no están trabajando, bueno, todo eso nos despierta muchas preguntas a todos también de todas las cosas que pasan en estas edades, y que hay veces que no como sociedad no abrazamos eso, ¿no? Claro. Preguntas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el tema de lo payasesco, si se quiere, ¿no? O del teatro de clown, también es interesante ver cómo trasciende las salas de teatro o los espacios, digamos, habituales de exposiciones artísticas, y cómo proyectos como este o iniciativas como estas también llegan a donde la gente más lo necesita también, ¿no? Total, creo que eso que traes no es importante también para nosotros, que cada vez tenga mayor visibilidad este lenguaje, este código, que permite conectar con temas profundos desde un lugar más, o desde un foco más lúdico y más sensible o liviano, como decía Vero, con la poesía, y que la máscara tiene algo de acercarnos y de generar un puente, como lo es la comicidad, que, claro, que habilita que podamos tener otras experiencias. Y también, no es que suavizar, pero darle otro foco a temáticas que atraviesan y que a veces son profundas y complejas de traer. Creo que en eso el clown genera un puente muy, muy cercano. Uh-huh. Bueno, en concreto, digamos, en esta obra ustedes retratan, digamos, o recogen un poco de esas experiencias o de esos encuentros que han generado a lo largo del trabajo durante todo este tiempo. ¿Qué cosas son las que se viven, digamos, estando desde ese lado, digamos, desde el artista que va a compartir con gente que por distintos motivos de la vida lo necesita, está en un centro de salud? ¿Qué experiencias, digamos, o qué tipos de encuentro ustedes han vivido que los llevó a querer llevarlos a esta obra? Mira, te diría que sería un programa aparte para hablar de las experiencias que hemos tenido, que son maravillosas, porque claro, cada encuentro es un universo y un... O sea, son muchas las experiencias. Yo lo que más rescato ahora, así, es como la confirmación de que la capacidad de jugar y de conectar, tengamos la edad que tengamos, estemos en la situación que estemos, es posible, no se pierde. Claro. Entonces hay algo ahí, porque a veces, varias veces que vamos a teñir el campo y te encontrás con alguien que toda su vida cantó, toda su vida escribió poesías y te las muestra ahí, y esto que llamamos la intervención o la visita terminan siendo, por supuesto, los protagonistas ellos, ¿no? Claro. Porque entonces ahí descubrís un montón de historias de vidas que quizás por razones varias están silenciadas, pero es, la verdad que, nada, en estos años es conmovedor, para nosotros es conmovedor cada vez que vamos, porque no es solo, si bien nosotros trabajamos desde la comicidad, desde el humor, porque entendemos que la risa también es catalizadora de un montón de cosas, nos hace reflexionar la risa también, no es solo, si bien trabajamos con ese vehículo, digamos, también es proponer otras emociones, porque a veces pasa que llegamos al hospital y la persona está dolorida, le pasan otras emociones, sí, y también ahí los payasos acompañan, sostienen, trabajamos bastante con la música también, realmente es como que acompañamos el flujo de estados y emociones que se nos propongan en ese presente. Total, y eso, sumando todo lo que sucede en ese presente, utilizarlo para generar comunidad, para generar encuentro. Entonces ahí es, todas las experiencias son maravillosas. Es genial todo eso. En la obra ustedes sí, te escucho. Que tuvimos una, ¿te acordás del juego aquel del cohete? Que fue que eso está de alguna manera en la obra ahora, porque la obra esta es como un conjunto de retazos de todas las personas con quienes nos encontramos. Esta obra está armada de eso, y bueno, tuvimos un encuentro con alguien en una visita que la persona esta estaba, como se dice, enchufada a un tanque de oxígeno gigante, claro, un tanque de oxígeno de esos largos y grandes, y entonces los payasos empezamos a decirle que tenía su cohete espacial y que se iba a ir a viajar por ahí. Entonces, en ese momento él empezó a decir, sí, me quiero ir a no sé dónde y a no sé cuándo. Y todos quienes estaban alrededor empezaron también a decir a dónde querían viajar. Entonces, lo que dice Andy, que se vuelve, el juego se vuelve colectivo, se vuelve comunidad. Todos estamos soñando con viajar. Y lo estamos convirtiendo en un juego, en algo que nos une en ese momento, en ese presente. Claro. Y tanto el juego como la música también despiertan memorias que si no fuesen traídas desde ese lugar, capaz que no vuelven a aparecer. Entonces, jugar mucho, la música empieza a tener ese rol fundamental donde escuchan una música y ya se les despiertan recuerdos, vivencias que ya de por sí son conmovedoras para la persona y para nosotros, actores y actrices que estamos con esa máscara. Claro, bueno, ese tema de la memoria también aparece mucho acá. Estamos hablando de personas de la tercera edad, por supuesto, y el tema de la memoria y de cómo el arte de algún modo sirve también para sostenerla, para ejercitar la memoria, también es un aporte más a eso, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, en esta obra trabajamos puntualmente ese tema porque esta obra, En el tiempo de la espera, se trata de dos viejos amigos, Simón y Estela, claro, son los personajes, y Simón va a visitar a Estela todos los días, pero Estela no lo reconoce. Entonces, ahí, nada, nosotros en la obra ponemos este tema de la memoria, ¿no? De cuando se nos empieza a ir, empezamos a perder en todo sentido, hablo en el sentido personal y social también. Y la música ahí, para nosotros es un trabajo ese, como decía Andy, que hacemos mucho en el hospital, que traemos la música como, yo diría como faro de recuerdo, y acá en la obra también trabajamos mucho con esto, ¿no? Que tiene que ver con esta relación entre estos dos personajes y cómo el personaje de Simón intenta todo el tiempo traer cosas que a Estela la hagan conectar con el presente, la hagan volver. Entonces sí, y el teatro, yo creo que el teatro nos ayuda a la memoria a nivel personal y a nivel social, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ¿cómo son Simón y Estela, estos personajes que les toca, digamos, interpretar, encarnar a ustedes? Bueno, estos personajes son payasos. Sí. Son payasos, hay que decirlo. Por lo tanto, no están diseñados de una forma que no responde el personaje típico que claro, podemos imaginar de una persona mayor, sino que, nada, claro, trabajamos con, por ejemplo, es teatro físico, entonces los cuerpos también nos van a ver que estos personajes habitan diferentes corporeidades. No es cotidiano. Y bueno, para averiguarlo van a tener que ir a ver la obra, para ver cómo son Estela y Simón también. Sin duda, sin duda. Obra que se estrena entonces este sábado 4 a las 20:30 horas. Recuérdenos dónde se va a estar realizando. Y hay 12 funciones programadas. Sí, vamos, sábados y domingos. Uh-huh. Sábados 20:30 y domingo 18:30. Y es en el Espacio Palermo. Isla de Flores y Minas. Ahí va, Isla de Flores 1631. ¿Cómo se hace para conseguir entradas? Las entradas son por reservas a un celular que aparece acá abajo, no lo sé ahora. Acá lo tenemos. Es el 099. Es importante que se comuniquen, sí, a este celular para reservar y de ahí conseguir las entradas. Perfecto, 099-025-591. ¿Es correcto? Exactamente. Muy bien, lo vamos a estar repitiendo. Cualquier cosa, la gente se comunica y acá lo tenemos para dárselos. A partir de este sábado, entonces, sábados y domingos de octubre y hasta el domingo 9 de noviembre también. Exactamente. Inclusive. Muy bien. Bueno, Verónica, Andrés, les agradecemos mucho por su tiempo. Por supuesto que muchísima suerte en el estreno. Y creo que es muy, muy atrapante la propuesta y muy interesante la forma de abordarlo. También con esta dualidad, ¿no? De que los personajes, o sea, ustedes han tenido esta experiencia de ir a interpretar teatro de clown a distintos centros de salud. Y en este caso se da esa dualidad. Los personajes son a la vez payasos y también interpretan de alguna forma el papel de estas personas, ¿no? Eso, es como es una mezcla de todo eso. Sí, tal cual. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y muchísima suerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande, estamos a las órdenes como siempre. Chau, chau. Los esperamos. Chau, chau. Chau, chau.